electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play, lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda senoidal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenidos una semana más a Electromagnética Radio. Hoy vamos a ir un poquillo de culturetas. Les habla David el PCS y tengo a mi derecha, como siempre, a mi gran amigo Gamero. ¿Qué tal estás, tío? Buenas noches. con su empiece clásico. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, chicos y chicas, seguidores fervientes de Electromagnética. Hoy tenemos un programa, como dice mi amigo y compañero, un poquito cultureta. Sin a riesgo de no ser cultureta. Bueno, yo la verdad que hoy vengo un poquito a aprender. Hoy vengo un poquito a aprender porque no vamos a hablar de otra cosa que, además, que procede, siendo la fecha que es mañana, del tío Aphex Twin. Un tío que, desde mi punto de vista, se merece un programa entero si no son dos. Porque es un tío que es muy, muy, muy influyente en la música actual. Siempre desde mi punto de vista, ¿vale? Y qué mejor excusa que mañana va a pinchar aquí en Fabric, en la CODE, donde vamos a ir seguros, sí o sí. Hombre, eso está claro. Eso está claro, con nuestro pase de prensa. Pues nada, pues vamos a dar una refriega de su cronología, de sus discos que ha ido sacando desde que empezó, allá por el año 91, ¿vale? Empezó a sacar los primeros, aunque antes ya hacía música. Y cronológicamente, traicionando un poquillo la filosofía de Electromagnética, en vez de menos a más en intensidad musical, sí que cronológicamente desde que empezó hasta hoy en día. Yo es un día de los que vengo a aprender, la verdad, porque yo tengo que decir que sé quién es Aphex Twin, sé que es un tío que se lleva 20 años dedicando a este negocio y es un tío que no se sale un poco de lo normal, pero tampoco es mi gran predilección, aunque sé que de mi compañero sí lo es. Entonces, por eso digo que él, como es mucho más seguidor que yo, me va a ilustrar a mí y a todos vosotros sobre todo lo que ha hecho este tío y todo lo que nos tiene que dar. Yo, desde mi punto de vista, ya la tercera vez que lo digo, ya no voy a decir más veces lo de mi punto de vista. Porque todo el mundo lo sabe. Porque todo el mundo lo sabe. El caso es que es un tío muy influyente, que cada disco que ha sacado ha hecho algo distinto y es una música de la cual os animo a que hoy os quitéis todos los estereotipos y todos los prejuicios que tengáis sobre la música y que optéis por disfrutarla más allá, porque los ritmos son distintos, la música es distinta y si os quitáis un poquillo el patrón 4x4 de la cabeza, no tengo la menor duda de que vais a disfrutar muchísimo de la música de Aphex Twin. Hombre, yo te digo una cosa, yo la verdad que por lo que he escuchado, aparte de tener 4x4, o sea, 4x4 es lo que menos tiene, pero tiene temas de 4x4, sí. Y tiene temas de ritmos rotos, de dubstep, de breaks, incluso de ambient. Le han llegado a definir por lo poquito que me he documentado y tal, este día sí he hecho los deberes. Han llegado a definir incluso como el sucesor de Brian Eno. O sea, a mí que tiene cojones la cosa. El ambiente que hace a Festwin, por ejemplo, me gusta más que el de Eno. Y fíjate, fíjate que Brian Eno es cojonudo. Fíjate que es cojonudo el tío. Sí, bueno, pero hombre, también era otra época. Date cuenta que el Brian Eno empezó a hacer música 20 años antes que a Festwin. O sea, hace 40 años ya, porque a Festwin ya había 20. Claro. Entonces, pues, es como dar una pequeña vuelta de tuerca más al tema y tal. Y hombre, la gente le tiene muy bien considerado y es un tío que no se ha definido, yo creo que es un tío que no se ha dejado llevar por estereotipos, marcas, ni nada. Para ha nada. Hecho lo que le ha salido, sí, eso es verdad. De sus santos huevos toreros. Ahora mismo, por ejemplo, Brian Eno, curiosidad, está con los Coldplay, le han contratado a los Coldplay para... No me jodas. Sí, para que le saquen, para cambiar un poquillo de música. De hecho, el batería de Coldplay, estaba Brian Eno explicándole el documental que vi yo cómo funcionaba una machine. Sí, sí, sí, es curioso. Pues que le explique cómo funciona la música. Bueno, el caso es que no he venido a hablar de Brian Eno, ni mucho menos de Coldplay. Vamos a hablar del tío Aphestwin, Richard Dave James. Nació en Cornwall en el año 1970. ¿Irlanda? En Irlanda, efectivamente. ¿71? Efectivamente, 1971. El tema que habéis escuchado por detrás era el Extal, para mí, yo por lo menos es el disco con el que le descubrí, que es el Selected Ambient Awards 85-92, el cual recomiendo enérgicamente que lo escuchéis una y otra vez mientras roneáis con vuestra chica, porque es perfecto para ello. Además que sí. Tiene unas melodías preciosas, preciosas, preciosas, y no es lo primero que sacó, si es de lo más o menos lo segundo. Lo que vamos a escuchar ahora es el Analog Bubble Bath, que sí que fue uno de los primeros temas que sacó allá por el año 91. Lo que suena ahora mismo es Space Offering, ¿vale? De Cobblestone Jazz, pero es para hacernos de colchón, no os despistéis. Pues nada, nada, vamos a aprender un poquito, ¿no? Sí, vamos a quitar el Cobblestone Jazz y bueno, vamos a escuchar lo primerito que sacó Aphestwin. Aphestwin hacía música desde muy pequeño, desde los 11 años, y bueno, luego la recopiló toda más o menos en el 85-92 del que hemos hablado. Pero bueno, antes de sacar ese recopilatorio de Ambient, fijaros lo primero que hacía. Ya tiene la marca Aphestwin, ritmo roto por debajo, ritmo distinto. Os recomiendo que a lo largo del programa os fijéis en el discurso del ritmo, que o sea, el tío no se queda en hacer un punch, no, el redoble, el prurre, tiene un discurso propio que es melódico ya de por sí solo, y luego encima viene aderezado por unas melodías que te la ponen como que ponen en el árbol a punto de caerse el ciruelo. El ciruelo a punto de caer del árbol. Exactamente, es que me pongo a hablar de Aphes y me pongo nervioso. Con tu permiso, vamos a empezar a escuchar el Analog Bubble Bath, ¿vale? No hay más que decir, nada más que escuchar y aprender. Empezar a disfrutar con el tío Aphes. Los que ya sabéis de Aphestwin, a disfrutar. Y los que no sabéis de él, de verdad, que sepáis que va a ser un día importante para vuestras orejas. Aphestwin. A grabar vuestra cinta esta década. Analog Bubble Bath en Electromagnética. Radio Ritmo. Pues así sonaban las primeras piezas de Richard Dave Jens, más conocido como Aphex Twin. Y este tío, o sea, en ese momento, ¿cómo hacía estas cosas? O sea, ¿con qué maquinitas? ¿Qué pues el caso, usaba? Me alegro que me hagas esa pregunta. El caso es que el tío siempre ha compaginado un poquillo PCs y máquinas. Ya luego veremos cómo a veces que se ha decantado por una cosa o se ha decantado por otra. Ya, pero los PCs del 91 tú sabes cómo eran. Claro, no, pues fíjate, macho, pues hacía mucha música ya en el 91 programándola. Y por lo visto, muchos ritmos y muchas melodías eran frutos de algoritmos, tío. Hombre, yo te digo una cosa. Yo me acuerdo de un programín de esto de cuando, bueno, cuando haces tus primeros pinitos con la historia y tal. Me acuerdo de un programa de unos suecos que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero que el programa me acuerdo perfectamente que era del 92 y que era un programa muy básico para hacer música. Sí. Era un multipista de 8 pistas y ya está. Pero que, yo qué sé, se podían hacer sus pinitos y podías meter tus presets, tus historias. Uh-huh. Y la verdad que, hombre, en PCs de la época, que no eran nada potentes y tal, pero es que tampoco se necesitaba mucho más. No, tampoco se necesitaba mucho más, efectivamente. Ahí está, pero incluso previo a esto, la verdad que es curioso, o sea... El tío, o sea, digo, Aphex Twin hacía música, por lo visto, llegó a acumular hasta 100 horas de música. Desde el 85 al 92 cuando empezó a hacer música, cuando empezó a sacarle tal y cual. Y fruto de ellos, el tema también que vamos a poner ahora, que es el TA, también, el TA, THA, también metido dentro del recopilatorio, entre comillas, porque no recopila su anterior música, ¿no? Es que esos temas no salieron por ningún otro disco anteriormente, que es el Selected Ambient Works. Este en concreto también es mi tema preferido de ellos. Es la melodía... Todos son tus preferidos, ¿no? Todos son mis preferidos, pero bueno, la melodía principal y tal, al cual todos los amantes de Aphex Twin, yo creo que nos dice algo especial. Es muy simbólico para él y tal. Y bueno, comentar simplemente que la Analog Bubble Bath luego sacó otros dos álbumes con más música referente con la misma temática, porque es muy importante saber que Aphex Twin en sus álbumes pone una temática de cabo a rabo. O sea, aquí vamos a escuchar temas aislados y tal, lo que está muy bien. Uh-huh. Pero que lo suyo es escuchar los discos, engullírtelos, porque tienen un discurso hilado. El tío tiene mucho que decir. Bastante importante. Música. Bastante importante. Y el tío, además, que grababa sus temas y en sus cintas TDK de 60, de las que hemos tenido todo el mundo, que hemos grabado nuestros temillas, sí, y tal, y que luego las pinchaba en las mismas cintas. Sí, sí, sí, sí. Sí. A mí sí. Eso me retrotrae muy atrás. Sí, sí. Y me da muy buen rollito, yo qué sé. Sin duda alguna es uno de los genios de hoy en día, o sea, que con tu permiso, va a empezar a sonar por debajo, ¿vale? El TA Aphex Twin, es un tema largo, lo cortaremos un pelín antes, siempre con vuestro permiso, ¿vale? Y pues nada, reiteraros otra vez de nuevo que nos pedís, de igual modo que el fin de semana pasado estuvimos un poquito más de cachondeo, vino gente, estuvimos hablando de fiestas y tal, pues hoy queremos dar nuestra parte más cultureta, si nos permite el concepto, pero creemos que merece la pena. Sabemos ser serios, aunque no lo parezca. Sabemos ser serios. Tenemos trabajo y... y no tenemos querida. Exactamente. Y nuestros trabajos también somos serios. Pues bueno, Se admiten sugerencias. Pues nada, vamos a escuchar el TA Aphex Twin metido dentro del Selected Ambient Works 8592, el cual es una orden directa que te compres, ¿vale? Que te compres cuando quieras y te lo escuches y te lo engullas cual paella un domingo. Ahí estamos. Pues nada, vamos con el THA. THA, Aphex Twin, al loro con la melodía. Yo no puedo con ella. Aphex Twin, en electromagnética. Dale caña, primo. Thank you. algunos os preguntaréis, ¿y qué pinta este en la Code mañana? Bueno, pues tener, estar tranquilos que esta melodía, que suena deliciosa, os lo va a mezclar con un ritmo contundente que no vais a poder dejar de bailar. Pero venga, chunco. Sí. No, que nadie espere un patrón 4x4 mañana tampoco, aunque bueno, sí es verdad que luego cuando hace, lo meterá, porque sí es verdad que luego para bailar una sesión buena de baile, pues el 4x4 es necesario. Una cosa es la música para escuchar y otra la música pistera. Y vamos a ver, igual que puedes bailar con ritmos rotos, puedes bailar con ritmos 4x4 y seguramente lo vamos. Sí, este tema en concreto, otro del Celeste Ambient World, que yo le escuché en Sonar este año, ¿vale? Me subí a puesto a Barcelona a escucharle. Bueno, ya que estaba allí me tomé algo. Un par de copas o 14. O 14. Y el tío, estas melodías te las mezclaba con caña, tío. Y hombre, para los que son seguidores de Afestuin, escuchar esos detalles en pista te conmueven. Te conmueven sin duda. Te veo que se está a punto de saltar de la lagrimita. Sí, es un programa que me va a tocar disfrutar mucho. Bueno, pues vamos a aprovechar también para recordaros las vías de comunicación que tenéis con nosotros. Nos están encantando últimamente el feedback que tenemos con vosotros. La verdad que por el Facebook tenemos bastante feedback. Muchas gracias, oyentes y oyentas. Gracias. Y nada, bueno, recordaros que es facebook.com/conceptoelectromagnética. El mail es electromagnética@radioritmo.org. Y en el blog, que es de nombre impronunciable, pero que encontraréis un enlace en el Facebook. Y yo sé que vosotros sois tíos y tías versados en el tema, y ahí nos seguiréis y seguiréis nuestras evoluciones en electromagnética. Eso es Radio Ritmo. Bueno, pues vamos a seguir cronológicamente hablando del tío Richard Dave James, Afestuin. Después de sacar este pedazo de álbum, ¿vale? Que es el Celestial Ambient World, el cual no me voy a cansar de recomendaroslo. Pues sacó el Digerido, ¿vale? Que no vamos a poner. Es un tema así que he hecho así como, digamos, que tiene el sonido del instrumento este típico australiano. Me atrevería a decir que mañana va a caer seguro. El caso es que hemos saltado un pelín más allá y vamos a poner el On, que es un single que sacó en 1995, donde hace una referencia clara a sus melodías exquisitas, ¿vale? Y donde vamos a empezar a escuchar ya el ritmito este roto que digo que tiene muchísimo discurso, que estoy convencido que va a hacer, como dice mi amigo Gamero, la delicia del respetable, efectivamente. Como diría Héctor del Mar. La delicia del respetable. O sea que ya está acabando el Ta, ¿vale? Del Select Ambient Wars, y va a empezar a sonar allá por debajo el On de Afestuin. Yo, como le he dicho a Gamero, quizás sea música que a lo mejor está catalogada como rara, o que alguien podría catalogarla como rara. Yo, desde mi punto de vista, es como te decía a ti antes, es como cuando la moda sacan trajes súper estruendos que luego tienen su influencia en la moda de calle. Pues yo creo que Afestuin, haciendo música no normal, ha tenido su influencia directa en muchísimos artistas. Vamos, es como ver un desfile de Agatha Ruiz de la Prada de David Delfín. Te dices, esto no me lo voy a poner en la vida, pero luego dices, oye, pues ciertamente marca tendencia. Sí, desde luego que lo marca. Es un tío muy, muy, muy, muy influyente. Y que no, o sea, vamos a ver, con la carrera que tiene, puede haber sacado mucha música y tal, pero es que no es el típico como estos de ahora que sacan un tema cada mes, sino que cuando Afestuin saca algo, hay que correr a escucharlo porque algo nuevo ha dicho y algún discurso nuevo ha dicho, y es increíble. De manera paralela a que estaba haciendo ese tipo de música, Elon, ¿vale? Estaba haciendo otro tipo de música que luego la sacó más adelante en el 2007, cuando, digamos, tuvo ahí un poquillo de laguna y tal. Y música de 8 bits hacía, música así como de videojuegos y tal y cual. Que oye, a mí eso es una cosa que me encanta. Es cojonudamente buena. ¿No te acuerdas cuando estuvimos buscando temas de los videojuegos? El de Robocop, el de Carter Renegade. Joder, el Robocop es impresionante. Pues nada, pues vamos a dejaros con el On de Afestuin. Disfrutar de la melodía, porque es para mear y no echar gotas. Y a seguir aprendiendo, chicos y chicas. Te lo digo a ti, Gamero, que te quiero. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. We'll be right back. Si me permites una curiosidad, Gamero, aparte, música aparte, ¿sabes de dónde viene el nombre de Aphex Twin? ¿De dónde se lo colocó? ¿De dónde? Pues bueno, hay dos versiones, ¿vale? Hay dos versiones y tal. Una, los fans, o hay elucubraciones que dicen que viene de uno de los parámetros de la onda, de una onda audio, ¿vale? No sé exactamente qué parámetro es, que viene de ahí, del rollo analógico, digamos, que tira por ahí. Aphex. Sí, aunque él dice que es en recuerdo a un hermano suyo que murió. Y tal. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, dice que es un homenaje a su hermano. No sé exactamente por dónde hilará para que sea el nombre de su hermano y tal y cual. Pero parece ser que viene por ahí y tal. Uh-huh. Bueno, pues hemos escuchado El On, ¿vale? Un single de 1995 que sacó aislado, ¿vale? Y si hablamos de Festín, hay que hablar de sus sacas. Y uno de sus sacas es Polygon Window. Antes de que empieces a hablar de Polygon Window, quería hacer un comentario del tema que estamos escuchando así por debajo. Me llama mucho la atención el tema de la línea de abajo, es el pum, pum, pum, pum, pum. O sea, es como muy contundente y es un sonido distinto. Sí, sí, sí, sí, pero que dentro de que es una melodía así como muy bonita, muy tal, así como un poquito ambient, pero te mete el así por debajo, que la verdad que, joder. El tío no se corta, o sea, el tío... No se corta ni las uñas. No, escuché, leí un comentario más, creo que fue un club in Spain no sé si fue a Saber Puch o a alguno de estos de los que escriben en clubing, o a Viz Puente. Dave Bridges, como él quiere que le llamen. David Bridges. Y decía que es posiblemente de los artistas con mayor sentido del humor, efectivamente. Vamos a escuchar temas donde tiene una melodía que cualquier otro hubiese reventado hasta saciar, y él solamente te la clava durante 15 segundos y luego el resto del tema se dedica a hacer redobles con tambores. Sí, sí, sí. Que cuidado, ¿eh? Que eso redoble, si lo escuchas un poquito y dices, ¿esto qué mierda es? Pero lo escuchas los redobles. Ah, lo hacen honor a Pablo Guadalupe, hombre. Es increíble, tío. Es increíble. O sea que bueno, vamos a ir bajando un poquillo aquí. Bueno, vamos a bajar, a cortarle así de golpe el On the Aphex Twin, un single de 1925, y vamos a empezar a escuchar por debajo ya el Quote de Polygon Window, ¿vale? Es uno de los acas que tiene. Él ha trabajado muchos acas. Estamos hablando que para nosotros los preferidos es para Gamero el AFX. AFX. Sin Yo de duda. Lo que he escuchado, sin duda, es sí. Lo que más me ha gustado. Polygon Window a mí también me gusta mucho porque digamos que cuando empecé a escuchar Aphex Twin, Polygon Window lo que más acerca a mis oídos, más 4x4 normal, uh-huh. Entonces no dejé de abrazarlo. Hombre, a ver, es que 4x4 a mí por lo menos es lo que me pierde. Entonces, yo sé que tú a lo mejor te gusta más ritmos rotos, más otra movida, por así decirlo, pero yo el 4x4, la música pistera es la que más me pierde, y según lo estoy escuchando por debajo... Sí, esto ya es cerumen, ¿eh? Esto ya aquí sube el tema porque el tío Richard, aparte de saber hacer melodías que te emboban y tal, sabe pegar caña, y mañana los que vayan a Code lo van a ver, ¿vale? Los que vayan a verla en directo lo van a ver, que es, a no ser que falle, cuidado, porque luego es un loco. Esto tiene pinta de caer mañana, ¿eh? Esto tiene pinta de caer mañana, la verdad es que sí. Luego además, es un tío que os recomiendo que descubráis YouTube mediante, ¿vale? Uh-huh. Os lo recomiendo porque los ritmos y todas las melodías y tal tienen su consecuencia visual en los vídeos. Se juntó contra el Chris Cunningham que le hace los videoclips, y es para mear y no echar gota. Y si Chris Cunningham no le ha hecho un videoclip, muchos fans de Aphex Twin, como saben que la música de Aphex Twin concorda mucho con las imágenes, se han dedicado a hacerla, y no hay vídeo, hay pocos vídeos de Aphex Twin que solamente tengan la portada suya por detrás. La cosa no cae en saco roto. Pues vamos a hablar un poquito más, vamos a dejar con Quote, ¿vale? De Polygon Window, allá por el año 1993 sacó este tema el colega, ¿vale? Así que nada, que disfrutéis de Aphex Twin y que disfrutéis de Electromagnética como disfrutamos nosotros haciendo radio. Y a mover los pies, y vamos a darle caña a esto, ¿no? Que joder, qué bien está sonando. Quad, Polygon Window. podéis comprobar, el tío Festwin también sabe darle caña al temita. Es más, lo sabe hacer muy, muy bien. Joder, qué cera, ¿no? Sí, sí, y muy buena. Además, esto en un garito, creo, y esto es un creer, que en Sonar lo clavó. Aunque luego en las sesiones en directo clava simplemente pequeñas secuencias de sus temas, no te clava uno detrás de otro, es muy elaborado su set. Es cojonudamente bueno en directo. Te lo recomiendo, Gamero. No, vamos a ver, o sea, me estoy quedando pilladísimo en este tema. Además, que te lo he comentado antes ahí fuera de micro, tiene una línea de bajo como un redoblillo así parecido a Spástica. Sí, así, un poquito Plastic Man. Si alguien influyó a alguien, solamente a épocas me refiero, sería Festina, Richie Hawtin y no viceversa. Pues puede ser, porque ahora mismo, según estoy pudiendo ver en tus apuntes, este tema es del 93. Del año 93. Y fue del año en que Plastic Man sacó el Spastic. ¿En el año 93? Sí, sí, sí, sí. Pues mira, pues por ahí andarían. Por ahí andarían, no, primos hermanos. Era cuando Plastic Man tenía su saca de... ¿El Spastic no del 98? Ni mucho menos, ¿no? Mucho antes. Oye, como el disco, yo el vinilo que me compré ponía 98, para mí sin pasar el 98. No, pero era también cuando empezaba a ser como un trabajo como Plastic Man y tal, y anteriormente tenía otros sacas como Fuse y como, bueno, eso... ¿Para qué vamos a contar si lo sabe todo el mundo? Exactamente. Bueno, lo que empieza a sonar por debajo es el Star As You Mean To Go On del álbum... A ver, es que esto hay que decirlo otra vez. I Care Because You Do, que hemos llegado a la conclusión que significa tengo cuidado de lo que tú haces. Sí, me cuido de lo que tú haces o algo así. Exactamente. ¿Vale? En el año de 1925, una curiosidad. Afestuin es muy Van Gogh. Me diréis, ¿qué coño tiene que ver Van Gogh con Afestuin? Es muy autorretratista. Uy, yo le veo un poco más a Fernando Arrabal de la música electrónica. El caso es que el tío en su videoclip, en las portadas de sus álbumes, da muchas vueltas a su cara. Su cara con caricatura, su cara modificada de algún modo. Muchos videoclips salen todos con careta de su cara y tal y cual. Y fue en este álbum, en 1992, en I Care Because You Do, fue la primera vez que el álbum aparecía su careto. Que además es la foto clásica de Afestuin. ¡Va a pinchar Afestuin! Exactamente. La foto está así como que se está riendo y partiéndose la caja y mirándote con cara de loco. Esta es el álbum que sale así como pintado. Está así como pintado, como una pintura. Sí, sí. O sea que a mí me evocó directamente a Van Gogh, que una vez que estuve en Ámsterdam fui a verle y me dio tostón de museo. Trabajé con su cara y su cara y su cara. Vete a tomar por culo, ¿sabes? Mientras que tú veías a Van Gogh, yo estaba en el Rockerig. No, la segunda planta no fue. Y dije, vamos, Coffee Soy ya cagando hostia, hombre. Por lo que estás hablando, ya lo digo, es el Star As You Mean To Go On, y vais a comprobar aquí otra vez cómo da cera. Poner los tapones para el oído, porque el tío te quiere saturar y a la vez, de manera paralela, te está metiendo una brisa que seguramente suena en el paraíso cuando subamos los buenos al cielo. A abrir vuestros orejetos, chicos y chicas, y a escuchar un poquito más al tío Afestuin. We'll be right back. este contraste me refería, cómo por debajo te está saturando los oídos, ahí con su electro cortadísimo, y por encima está la brisilla esa, tío. Es un puto genio y punto. Le amas. No, o sea, yo te veo mañana besándole los pies. Voy a intentar arrimarme a él. Si no dan el pase de prensa, voy a intentar arrimarme a él e incluso, ¿por qué no? Voy a llevar el CD del programa y tal. Que te lo firme. Y le voy a decir, tío, mira, tal, me firma, te lo regalo. Y como se ponga tonto, le digo, sorry, can you write for me... Hello, I'm Alf Stein, and this is Electromagnetic Radio. Joder, pues quedaría de puta madre. Claro, lo vamos a intentar, joder. Lo vamos a intentar. Oye, que igual, ¿tú te acuerdas cuando nuestra amiga Gema, un besito Gema, se acercó una vez en una fiesta y no sabía quién era y le pidió un papelillo para liarse un cigarro a Mark Broom, no sé bien, sin saber que era Mark Broom. Pues, ¿Y Mark Broom tiene papel? Uy, que sí tenía papel. Ya cuando se enteró de que era Mark Broom, pues lo mismo, ¿verdad? Tú dices, bueno, pues tengo aquí tu disco, échame una firmita, primo. Claro. Bueno, vamos a seguir con el mismo álbum, ¿vale? Porque es un álbum que también os recomiendo, es de lo bueno. Es que realmente todo bueno, ¿vale? Hay álbumes que no, ya os diré cuál... Para mí es bueno y cuál no, para mí. ¿Vale? Y dentro de este I Care Because You Do, ¿vale? Tenemos otro tema que se llama Everyday, el cual hemos pensado que también es interesante que escuchéis. Este lo firmó como AFX. ¿Como AFX? Lo firmó como AFX. Dentro del mismo álbum había temas que lo firmaba como AFX y dentro de, y, o temas que lo firmaba como AFX Twin. No, la verdad que el tío es curioso. O sea, aparte de todos los sacas que tiene, como que es un poquito variopinto. Sí, es muy variopinto. Este tema vamos a hablar poco de él porque dura 3 minutos y 20. O sea, con tu permiso vamos a ir escuchándole. Dale, caña. Escuchad lo que os va a gustar. Todos los días, AFX. Abrir los oídos. My husband said Ha llegado el cansino. Vuelvo a hacer hincapié en que os fijéis que el ritmo de por debajo no tiene un discurso cuadriculado. O sea, cualquier otro que haya breakbeat o el golpe 4x4 de toda la vida, pum, pum, pum, hace una base para todo el tema, lo quita cuando viene bajón y luego lo vuelve a venir. Eso es el 90% de las producciones. Este tío no, o sea, no tiene dos secuencias iguales. O sea, el tío está el tío juega constantemente y le da discurso al... Vamos a poner un poquito de colchón, que el siguiente tema también es cortito, ¿vale? Pues yo me quedo con otra parte del tema. Yo me quedo un poco con cómo mete la voz y cómo mete la melodía. O sea, la melodía, la verdad que mola. Es sí, molona. Es una y la voz. Melodía. Además que el sonidillo que le saca al sinte, como que... Además... Es molona, tiene su ritmo y ya solo con la melodía. O sea, quitando los ritmos por debajo, omitiéndolos un poco, que yo sé que a ti es lo que más te pone, pero a mí lo que más me pone a lo mejor es cómo mete las voces y cómo mete la melodía. Es una combinación de todo. De todas maneras, me gustaría saber, por ejemplo, esta canción, qué es lo que dice la letra, porque siendo un loco como es, se le entiende algo with my husband, say, o algo así. Me gustaría saber cuál es el discurso del tema, porque... Tampoco le he prestado atención mucho a la letra, sí me he quedado más en las melodías y en tal y en todo lo que es el tema, pero vamos, hombre, everyday, es fácil. Todos los días. No te voy a discutir nada de eso. Pero nada, te sacaré a ver qué dice la letra. Pues nada, pues vamos a seguir con, evidentemente, con Aphex Twin. Como pues has llegado tarde al programa, ¿vale? Estamos haciendo un especial de Aphex Twin, que creemos que merece la pena, aprovechando que mañana viene a Madrid. Yo no recuerdo la última vez que viene a Madrid, no lo recuerdo. No sé, a lo mejor, incluso a lo mejor la primera vez que viene. Yo no lo he visto en mi vida, sinceramente, así que tampoco te lo puedo recordar. No sabría decirlo. A lo mejor alguna vez ha venido, no sé, no nos hemos documentado en ese aspecto. Vamos a seguir con también el año 1995, ¿vale? Que sacó un álbum que se llama... No sé, no he llegado nunca a tener claro si este álbum lo sacó o no. El caso es que lo que está claro es que este tema sí lo hizo en 1995. Luego en el 2007 hizo una revisión de los temas del Melodies from Mars, que es el álbum que hablaba yo, que tenía muchísima música en 8 bits y tal y cual. Y este tema que va a entrar ahora, el Finger Beat, pues para mí, de punto de vista, es el mejor del álbum. Y así pues hemos creído oportuno clavároslo en toda la cara que tenéis. En todo vuestro jerolo. En todo vuestro jerolo lo vamos a clavar y tal y cual. O sea que nada, vamos a cambiar a Marco Resman, que tiene poco que ver. Te estamos utilizando a pisarte, Marco. Que lo sepas. No vale nada más que para pisarte. Un saludo para Marco. Un abrazo. Un abrazo, Marco. Lo que está empezando a sonar por debajo es el Finger Beat de Aphex Twin. Es uno de los temas míticos de Aphex Twin, ¿vale? Aunque no os guste Aphex Twin, a lo mejor lo habéis escuchado en algún lado, o sin a lo mejor lo habéis escuchado. Y lo vais a escuchar y no queremos molestaros ni un poquito más, porque esto merece la pena escucharlo. Abrir los oídos y enjoy. Thank you. Más de uno, más de dos, más de tres han escuchado esta melodía antes. Y si no, a que te suena, a que te suena, Gamer. Sí. Además que lo estaba diciendo, que la melodía me sonaba y me suena también a la musiquita de videojuego del que muchas veces hemos jugado. O sea, videojuegos a lo mejor, si alguno habéis tenido un Astra CPC, un Spectrum, videojuegos como Cybernoid o como... Sí. No sé, ese rollido, Target Renegade. Sí, no, ya te digo que este tema viene envuelto, entre otros muchos, donde la filosofía principal es el 8-bit. Y tú, que eres un friki de la época... Frikimático, te recomiendo, porque es el ejemplo, es un ejemplo de minimalismo, como con poco recurso, al final el tío junta dos o tres sonidos 8-bits y suena de mucho cuidado. No, la verdad que sí, yo me he quedado con el rollito de la melodía y... fenómeno. Bueno, pues si hablamos de Afestuir, es inevitable hablar de su álbum Come to Daddy, del año 1996. Posiblemente el álbum... Ven con papá. Ven con papá, el álbum posiblemente más famosete, de, por lo menos el que más llegó a la gente, ¿vale? Porque la verdad es que está lleno de temazos. El tema que está sonando por debajo, voy a ver si lo leo bien, ¿vale? Porque la verdad es que este nos pasará a su memoria. Buzzplaus Bouncing Balls, ¿vale? Es bien, muy bien, muy bien, parecido, mi niño, estoy orgulloso de ti. Si yo leo la Wikipedia en inglés, ¿qué te has pensado? Me cago en la puta. El caso que es un ejemplo vivo de lo que no hemos parado de deciros, lo de que el tío tiene sentido del humor. La base que está sonando por debajo, me voy a callar, no tiene 3 segundos iguales, ¿vale? No tiene 3 segundos iguales, el tío redobla, tal, de repente a la mitad suena una pedazo de melodía de exagerada. Parece que está metiendo como una carraca. Sí. Bueno, hay un tema que juega como con la cuerda, no le vamos a meter, que juega como con la cuerda de un reloj, el crac, crac, crac. Uh-huh. Al principio parece que es como una especie de intro, pero qué coño, es que luego es parte del ritmo del crac, crac, es... Bueno, os dejamos que está sonando esto. Boom, Bounce, Bomb, Ball. Menudo flipao. Una locura del tío Afes, ¿vale? Quien disfrute este tipo de ritmos, que se escuche el tema entero, porque la verdad es que siguiendo simplemente el... Menudos trozos está haciendo. Sí, no, es la polla. El tío, ya te digo, mira, la melodía principal, que es la polla o cebolla, cualquier otro productor, el 99% de los productores hubiesen repetido esa melodía hasta la saciedad, el resto del tema, hubiese sido un éxito, pero este es que le da igual, a este le gusta hacer su música como él, con su sentido del humor. Este viene a hablar de su libro. Una curiosidad, al respecto de esta música que estamos escuchando ahora, de este disco, del Come to Daddy, y luego del siguiente, que es el Gale and Boy EP, aunque bueno, el Green Boy EP también comparte protagonismo con el disco que lleva también su nombre, Richard D. James. Y esa música está hecha prácticamente íntegramente con PCs, ¿vale? Le dio por ahí, dijo, voy a poner con los VST de los PCs. Y muy a mi pesar, porque yo soy muy analógico, sacó de lo mejor de Afestudio, yo creo que es esta época. Así del 96, 97, a mí me encanta. Pero lo que te cuento, o sea, quien es bueno con maquinitas, es bueno con PCs y es bueno con una carraca. Sí, con una carraca. Como es el caso de lo que suena por detrás, mira. Es una carraca. Hombre, estoy convencido que mañana en la CO de los chavalitos de 21 años que van a ver a Mulero, Mulero, las dos horas o la hora y media de AFE se van a ir a donde está Cristian Varela. A la satélite. Mañana hace, con los tambores. Claro, con los tamborcitos y tal. Creo que Varela hace un remember de techno. Pues va a ser cuando se va a llenar. Mientras la hora de AFE. Ahora, más a gusto me ha quedado yo en el centro de la pista. Sin pega. Yo últimamente, viendo cómo se ponen las fiestas en la fábrica, la verdad que yo creo que el tío Aces va a estar reventada la pista central y va a estar reventado todo aquello, porque es que, vamos a ver, aparte que es el octavo aniversario de CODE y va a ir bastante gente. Se va a poder estar, porque se va a poder estar. Yo pienso que se va a poder estar. No vamos a tener que pagarnos codazos con nadie, pero... Y si tenemos un pase de prensa, mejor. Pero... hay que verlo. Pero yo creo que esto se va a petar. Bueno, pues acaba de acabar el Busy Plans Bowling Ball, ¿vale? Y Harry Con, que fijaros cómo al final... Use Plan Bones in Balls. Sigue siendo el mismo tema, ¿eh? Al final se permite el lujo de meterte aquí como una melodía al final y tal y cual. Sus temas son escuchables de cabo a rabo, ¿vale? Está en Vietnam y ahora me voy para la India, como rojo al lado. Everywhere in nature. Y ese que hablaba era el tío Afestwin, ¿vale? Que lo sepas, una curiosidad. Lo que vamos a escuchar ahora es el Flynn, también del mismo álbum, del Come to Daddy, el cual te recomiendo que te lo empapes entero, porque no es para menos. No vamos a hablar encima de él, porque solamente dura 2.57. Y es buena prueba de la pedazo de calidad que tiene este tío, cómo hace música distinta, buena, y hasta decir basta. Como podéis ver, es que yo me las gozo con el tío Afes. Se está tocando, no le veis, pero se está tocando. Gamero, tío. Nunca lo hemos dicho en antena, pero ni un charco nos separará. Ni un charco, aunque sea grande. Aunque sea el Atlántico. Un besete. Te dedico a ti el Flynn de Afestwin. Podéis ver el loco también Es un romanticón. Este Flynn es buena prueba de ello. Las melodías son jodidamente deliciosas. Esto seguro que se lo inventó en un sonar ahí en la playita de Barcelona, echándose una cañita con el solecete. Es un tío que hace apología de la droga, por cierto. O sea, no se corta. Sí, sí, sí, no se corta. Dice que a él le gusta el upstep, por ejemplo, para estar puesto de ketamina. Es una declaración suya. Una declaración suya de una entrevista que leí en el 2011, un poquito antes de ir a sonar. O sea, el tío no se corta, ni mucho menos. No se corta ni las uñas. No se corta y es un genio. Como todos los genios, sabe hacer música de un modo y de otro. Y tiene un puntito de locura. Sí, efectivamente. El Flynn era un tema romanticón con una base muy buena. Y ahora aquí coge el tío, porque también hace remises. No es lo mejor de su discografía, los remises. A mí me gusta más cuando hace el sonido puro del mismo. Pero bueno, en este caso es un buen ejemplo de un buen remix, que es el remix a 808 State, al Flow Coma. Le suena a Cidorro. Es un poquito el preámbulo a los analor, de los que luego nos vamos a zambullir en ellos. Y nada, pues dura 4 minutos y medio. ¿Qué te parece si nos callamos y escuchamos a Aphex? Por mí dale caña, primo. Aphex Remix, por cierto, dentro de su AK AFX, Flow Coma, a un tema de 808 State, que seguro son es otros putos genios. Otros putos genios. Disfrútalo, que estás en Radio Ritmo, tío. En Electromagnética. ¡Te cañas! Este gamero. Este me ha puesto con el ciruelo a punto de caer. De lo que es el árbol. Sí, sí, sí, sí. Of the tree. Estaba comentándote fuera de micro y es que tiene un sonido. El pin. Es un sonido del primer disco que sacaron Prodigy, Experience. Hay un tema que es pam. O sea, sí. Y es totalmente sacado de ahí, además. Y después tiene otro punto también de lo que se llamó el sonido Big Beat, el sí. O sea, es. Con la mano de Aphex Twin, con ese desorden que da él. Como dices, tuvo un poquito de desorden dentro del orden. Sí. Pero de los temas que más me han gustado, me estás delirando hoy. Sí, bueno, pues es un remix que dijo así el tío ahí, entre tal, entre entre tal y tal, te marco este remix. Entre col y con lechuga. Entre col y con... Iba a decir exactamente eso y no me salía. El hermano Romaguera. Efectivamente. El caso que entre el Country Daddy y hacer este remix, ¿vale? Pues también luego sacó el álbum que se llama Richard D. James, ¿vale? Luego también sacó un EP que se llama Greenland Boy, que también es, no tiene desperdicio. Y donde utilizó muchísimo, muchísimo, muchísimo los sonidos de... O sea, ya te digo, el ordenador fuera del hardware, aunque seguramente algo de hardware tocaría. Estoy convencido y tal y cual. Seguimos en esa línea de trabajo de él, ¿vale? Sigue con sus PCs y tal y cual. Y este disco que ha empezado a sonar, este tema que ha empezado a sonar por debajo, es impresionante. Yo me he quedado con el soniquete del anterior, sinceramente. Girl and Boy, un tema romanticón, pero que no se pudo dejar de poner. Pues nada, abrazos y besos, romanticismo. Exactamente, estamos hablando del año 1996, ¿vale? Para que eches tus cuentas. A escucharlo, chicos y chicas, ¿y dónde estáis? Electromagnética. Radio Ritmo. We'll be right back. me está comentando mi colega Gamero que esta silla, esta locura de base, que tampoco es harina de su costal. ¿Se dice así? Sí, sí, no, es, bueno, harina de otro costal, harina, pero que... Sí, bueno, de mi costal no lo es. De tu costal no lo es, ¿no? No, no, no, no tengo que decir. Yo, en cambio, cuando escucho este tema, por ejemplo, cuando ayer mismo me fui a correr con para escuchar el programa y tal un poquillo antes, me fui a y solamente seguir el ritmo que tiene por debajo los platillos, los bombos, cómo lo va secuenciando, no hay 5 segundos igual de ritmo. Disfrútatela escuchándolo. Yo lo siento mucho, pero no me vas a convencer. En este, siento discrepar, pero creo que no es lo mejor que ha sonado hoy. Bueno, vamos a empezar a escuchar el Milkman, ¿vale? El hombre de la leche, de Aphex Twin, también del mismo álbum, del Richard D. James álbum. Y nada, comentaros que este ya es el último tema que vamos a poner de su era EPC, y que lo, si va a venir, lo que va a venir después va a ser su época Analord, el señor del analógico. Sí, sí, sí. Donde solamente tocan sintes analógicos, donde solamente secuencia con hardware, y donde vais a disfrutártela. A mí la verdad que sinceramente es la época que más me gusta, con su AKFX, cuando sacó la serie Analord del 1 al 11. Además, como curiosidad, te debo comentar que creo que no has seleccionado ningún Analord de los últimos. No. 8, 9, 10 y 11. No. Lo estábamos comentando antes. Me quedo con los primeros. Sí, sí, que no te has. O sea, no te habías percatado del tema. Que todos los cortes, todos los temas, son nombres de virus informáticos. Sí. O sea, w32maidum.f. O sea, o movidas así como backdoor.w. Sí, el tío con los nombres los pone de son súper curiosos los nombres de los temas también. No sé, seguro que se le jodió el ordenador y dijo, un puto virus este. Pues vale, un tema. Hijo puta. ¿Qué te, mira, perdón. ¿Qué te parece? Como somos nosotros los jefes de la radio y tal y cual, y estamos hablando encima de este tema que dura cortito, mira, cogemos ahora mismo y le volvemos a poner desde el principio. Ah, sí, con dos cojones. Con dos cojones. Y os dejamos disfrutar del Milkman de Aphex Twin, del disco Richard D. James, ¿vale? Que tiene su propio álbum. Y os dejamos aquí con este cantadito que tiene, ¿vale? Un poquito de culturita electrónica por y para vosotros, chicos y chicas. Electromagnética, joder. Radio Ritmo. We'll be right back. could like some milk from the milkman's voice tits. I would like some milk. Bueno, pues ahí teníamos la voz, una prueba también inequívoca del sentido del humor de colega. Al final coge y se empieza a retorcer las voces y tal y cual. Pero bueno, ya hemos dejado atrás la época más PC del tío Afestuin. Y vamos a empezar con, desde mi punto de vista, aparte de ser la última época, una de, la época, de las épocas doradas del tío Afes, es la época del analor, la franja de tiempo donde el analor... Lo bueno, efectivamente. Comentaros de modo culturilla, ¿vale?, que los analor fueron 11 entregas, más o menos de 2, 3 temas por cada entrega, unos, y al final fueron 42 total tracks. El 11 espectacular. Espectacular. De los que si queréis empezar. Para mi gusto. No, ojo, claro, ¿eh? Claro. Siempre con nuestro gusto. Si queréis empezar a indagar ellos, os recordamos que os escuchéis el. ¿Cómo se llama el recopilatorio? El Chosen Lords. Chosen Lords, los señores elegidos, ¿vale? Y nada, comentaros un pelín de la intrahistoria de esta música. Yo creo que harto de los PCs, harto de mirar la pantalla. Pues ya por el año 2004 estamos hablando, ¿vale? Ya por el año 2004, pues empieza. De los últimos trabajos que hizo antes del parón. Antes del parón, efectivamente. Y ya empieza el tío a tocar ahí con. Solamente secuencia con un hardware, con una Roland, ¿vale? Y no toca el ordenador para nada. Graba sus producciones en una cinta magnética, ¿vale? Y es totalmente analógico, lo cual le aplaudo sin parar. Te decae 60. No, vale, una cinta con. No con más o menos calidad, sino diferentes soportes. Exactamente. Pero bueno, de todas maneras, esto es un anticipo a la serie Analor que meteremos después, porque cronológicamente esto no va aquí, ¿vale? Pero bueno, hay tanto que queremos meter de Analor que esto no podía. No, ya estamos deseando clavarlo. Entonces, bueno, vamos a dejar con el I'm a self-employed. Yo soy empleado por mi cuenta. A lo que aspiramos todos. Y nada, que disfrutéis mucho de esta serie, ¿vale? Aunque luego vamos a. Este es un pequeño inciso cronológico. Seguir disfrutando, seguir aprendiendo tal y como lo estoy aprendiendo. Yo, la verdad que, joder, nos estás dando una jodida cátedra. No, cátedra es mucho hablar. Bueno, catedrita. Una refriega. Una refriega aquí para el tío Afestuin. La verdad que estoy aprendiendo y estoy disfrutando mucho hoy con él. Y yo que me alegro, me gusta mucho hacerte disfrutar. Como anoche, ¿te acuerdas? Ein Self Employed de Afestuin, la serie Analor. ¡Besete! ¡Pa vuestra cara! Levantó. Eso, fíjate, aquí estamos discutiendo porque a mí esto es una de las melodías que más me gustan de los Analor y tal y cual, y Gamero, que es más de la facción dura de electromagnética, pues no le acabo de rematar el tema. De todas maneras, decir que la melodía está en Lennon es una de las, yo creo, melodías míticas de Aphex. De todas maneras, hay que también escuchar a Aphex Twin dentro del contexto de su set, luego, posteriormente, porque luego todas estas melodías él te las mete con, como él tiene la secuencia y los ritmos de todo, y tiene, a lo mejor esta melodía luego te la mete con un ritmo más duro por debajo y el tema se transforma completamente en directo. No, claro, claro, vamos a ver, una vez que este tío sabe manejar maquinitas, eso es evidente, entonces en una sesión en directo, una sesión tiene que hacer la pistera porque sí, sí. Porque a no ser que le dé la paranoia y diga, pues vengo a hablar de mi libro y que le den por el culo al público, que no creo que sea tan estúpido hacer eso. Yo creo que mañana nos va a hacer bailar bastante. Sí. Entonces puede meterte esta melodía, pero seguro que te va a meter una base rítmica por debajo que te haga mover el cuerpo, sea ritmo 4x4, ritmo más roto, ritmo más, más break. Ya estoy haciendo el ventilador, ¿verdad? Bueno, el caso que yo creo que, vamos, mañana nos va a hacer bailar seguro. Sí. Y creo que estas melodías... Ten cuidado cómo me las describes, ¿eh? Ten cuidado. No, lo siento mucho, pero es que me estaba gustando más lo que estabas poniendo antes. De todas maneras, vamos a ver, es... Me gustan los colores, ¿eh? No, no, aparte, es el eje cronológico, por supuesto. Es los temas que hemos elegido para poner a Fes son los... Claro, puestos a elegir temas, pues ponemos los temas que a nosotros nos gustan, evidentemente. Tracklist de Fes Twin puede haber mil, entonces... Cada uno pues dirá, de la gente que conoce a Fes Twin dirá, joder, pues está falta el tema este, está falta el tema otro. Estamos comentando que tiene a lo mejor como cerca de unas 100, 200 producciones. Fáciles. Sí, sí, sí. Fáciles. Y todas escuchables una por una, o sea... Más lo que tiene en maleta, lo que tiene sin haber publicado. Sí, de eso ya hablaremos al final del programa, porque cronológicamente ahí corresponde, que es súper curioso, ¿vale? Que a mí por lo menos es un atisbo de esperanza. Pero bueno. De todos modos, bueno, voy a aprovechar para meter una cuñita para hablaros de el programa siguiente que vamos a hacer del Electromagnética. Vais a flipar. Ahí es donde vamos a bailar y vamos a hacer un programa duro, duro desde el principio. Mira que solemos empezar así con temas suavecitos y tal. Pero el programa siguiente aprovecho para decir que va a tratar de Overdrive, la mítica sala madrileña que abrió del 93 al 95. Y aprovechando que al día siguiente, tal y como estamos haciendo hoy con el tío Aphex, pues va a haber una fiesta Remember. En Groove, además. Sí, sí, sí, en la Groove de Pinto. Y vamos a aprovechar para hablar aquí de todo el tema. Vaya, parece que me ha tocado la especial. Bueno, pues mientras Gamero toca el móvil, comentar, ¿vale? Pues que simplemente lo que hemos escuchado ha sido una Alor, donde luego más nos zambulliremos completamente dentro de esa serie. Pero lo que vamos a escuchar ahora es un par de temas dentro de su álbum Drugs. No Drugs de drogas, sino Drugs con K. D-R-U-Q-K-S. Exactamente, del año 2001, donde... Si pilláis el tracklist, en el tracklist los nombres son completamente impronunciables, prácticamente todos, porque son todos sílabas y tal y cual, y donde compagina música extremadamente rara, con solos a piano, porque a él le gusta mucho el piano y tal y cual, y el tema que vamos a poner ahora es buena prueba de ello, es un solo a piano, ¿vale? Diríamos su faceta más ecléctica, sí. Siempre me ha gustado decir esa palabra, sí, ecléctico. Pues, ecléctico. Sí, pues, hombre, decir que es la faceta más ecléctica de Aphex Twin, es decir ya mucho, porque ¿cuál será la faceta más de un loco ya, la más ecléctico? Además que sí, ¿eh? Está Dalí y luego lo siguiente. Exactamente. La portada del disco, pues algunos suena, es así como... Viene como, escrito como Aphex Twin, así como en unas letritas así en YouTube. Todos los temas que vienen en YouTube vienen con la portada por detrás. Y bueno, sin hablar mucho más, vamos a empezar a escuchar el solo de piano, el April con V, ¿no? ¿Vale? Como abril, pero con V. 14, abril 14. Y pues nada, vamos a quitar otra vez a Marco Resman, que es nuestro colchón de hoy. Muchas gracias, Marco. Marcel Desman. Marco Resman. ¿A Marco Resman? Marco Resman. ¿Quién coño es ese? Pues es Marco, el de que se fue a buscar a su madre. Ah, y se perdió ahí en los Andes. No, que su madre al final hizo dinero y se compró un par de máquinas. Me cago en la puta. Claro, y ahora es uno de los DJs más laureados de un pueblo italiano. Ah, también te digo una cosa, que Aphex Twin, si llegas a español, acaba en 100 pozuelos, ¿eh? Hombre. Él a sí mismo se define como un niño irritante y mentiroso, el cual, para poder evadir sus problemas, se metió en la música. Menudo puto genio. Así se autodefine el colega. Y nada, aquí tenemos el April 14. Es un solo de piano, no esperéis nada del otro mundo, pero sí es del otro mundo porque lo hace el tío Aphex Twin. Entonces, Another World. A escuchar. Abrir vuestras orejas. Thank you. pues ahí sonaba ese solo de piano de Aphex Twin. En este álbum en el que estamos hablando ahora, en el Drax de 2001, compagina estos solos de piano, ¿vale? Vamos a poner un poquito aquí, seguimos con el colchón este que nos está sirviendo hoy, ¿vale? Para que no hable yo solo por debajo. Compagina muchísimo solos de piano con temas completamente estrambóticos. Para la gente que ya se escuche y se exprima la discografía de Aphex Twin, creo que es un álbum imprescindible, ¿vale? Es bastante imprescindible. Buena prueba de ello es el Bored Husband, ¿vale? Que vamos a clavarle ahora. Y nada, cambiaros a fumar su cigarro, ¿vale? Porque los temas hoy son cortitos y no tenemos la posibilidad de hacerlo como lo hacemos normalmente. O sea que nada, os voy a dejar con el Bored Husband, ¿vale? Del año 2001, dentro del álbum Drax, el cual os recomiendo enérgicamente que lo escuchéis. Sobre todo, ya te digo, si buceáis en su discografía, ¿vale? En concreto, este álbum tiene un videoclip de... así como que sacó un videoclip donde sale un chihuahua mirando así como un alien que está en una silla de ruedas. Que si tenéis que ver algún vídeo de Aphex Twin, ver ese, porque es impresionante cómo el Chris Cunningham le mete la música, se mete el vídeo a raíz de la música. Y... En definitiva, deciros que Aphex Twin es muy muy recomendable escucharlo a la vez que se ve, ¿vale? De hecho, en sus espectáculos en vivo, él siempre compagina la música que está poniendo con imágenes en las videopantallas y tal y cual, lo cual es un espectáculo para todos los sentidos. Y bueno, en este álbum hay un videoclip como en muchos otros, pero este en concreto, que sale un chihuahua, el cual ahora mismo no me acuerdo exactamente el tema que es, pero lo recomiendo lógicamente que buceéis en ese aspecto, ¿vale? Vamos a quitar otra vez aquí a Marco Resman. Y vamos a empezar a escuchar el Bored Husband de Aphex Twin del año 2001 en el álbum Drax, ¿vale? Aquí le tenéis. We'll be right back. Bueno, pues que me suena el Bordeaux Son, ¿vale? Es... También os digo que posiblemente sea el mejor tema del álbum este que estamos contando, del Drax. A mí por lo menos me encanta, es una de las melodías que se han quedado como míticas del tío Aphex, que son unas cuantas. Y bueno, sin más, ya nos acudimos del Drax y vamos a empezar a hablar de... Seguro que para Gamero y para mí, yo creo que es de la mejor época de las mejores... Es que hablar de las mejores épocas de este tío es mucho hablar. ¡Este tío te la pone gorda! Lo que sí es verdad que la serie Analor pues tiene mucho significado, ¿vale? No solamente por el musicón que allí se crió, ni mucho menos, sino por también el modo en que se, el modo en que se hizo. El tío Aphex Twin pues cogió y... Yo creo que harto un poquito de los PCs, como los dos últimos álbumes que grabó mucho con ordenador y tal y cual. Se le lió una manta a la cabeza y hizo, ya te digo, una serie de 11 álbumes, al final 42 tracks en definitiva. Todos ellos íntegramente hechos con medios analógicos, con medios hardware. No solamente ya los sintetizadores y las cajas de ritmo que utilizó. Utilizó para secuenciar utilizaba una Roland MC4, que si la ponéis en Google Imágenes es un aparato muy, muy sencillo. Ahí la dificultad de programar solamente con eso, o sea, solamente secuenciaba con eso, no nada de ordenadores ni hostias. Y luego pues tenía, pues, por supuesto, la TV 303, la Roland, que es omnipresente en todos los Analor, incluso sintetizadores súper raros, ¿vale? Como es un, yo tengo que tener aquí un Synthon Phoenix, un EMU, que siendo súper raro, el tío es que el hardware siempre lo ha exprimido de otra manera y sintetizadores que en un principio, por ejemplo, el Roland SH-101, que a lo mejor le escuchas y puede parecer muy, muy arcaico y tal y cual, luego lo relaciones con álbumes, que donde él ha utilizado ese sintetizador y te quedas loco de cómo exprimió, ¿vale? Es, yo creo que lo que diferencia a Jacobos como yo, que en su casa tocamos máquinas, a genios como él que cogen una máquina y la exprimen. O sea que bueno. La catedral les está dando. Gamero no está hablando ahora porque está poniendo YouTube, estamos YouTube. Tareas técnicas y vamos a hacer si hacemos un cierre improvisado como Dios manda. Vamos a intentar colar ahí el YouTube, ¿vale? Y meter un par de temas que no se nos han metido en la escaleta de este programa. Ya está trabajando Gamero en ello. Bueno, pues quitamos el colchón y le vamos a dar paso al XMD5A. Dentro del Analor, creo que este es del Elden en concreto. Bueno, este no sé exactamente en qué Analor sale, pero está en el recopilatorio, ¿vale? En el Chosen Lords, el cual fue presionado por su propia discográfica, en casos que no me cuadra, porque Reflex es suya, no sé cómo se presionó él al mismo, y salió en 2000. Es suya y con su socio, ¿tiene otro socio? Sí, tiene otro socio, el cual no lo sabemos, no nos importa su nombre. Que seguramente que le está jodiendo la vida. El caso es que ya empezó a sonar por debajo el XM5A del Analor. Pensar que todo lo que está hecho aquí está hecho en analógico. Y pues nada, que lo disfrutéis tela. Y aquí suena Analor, Aphex Twin. We'll be right back. Pues aquí sonaban los sonidos analógicos puros del señor Afestuin, ahí en esa serie Analor, la cual os recomendamos enérgicamente que os escuchéis uno detrás de otro. La verdad que este tema, o sea, igual que compagina ratos de ritmo, y es ritmo 4x4, que no suele ser muy habitual en él, y compagina como con ratos así de bajuna, sí. De como que te mete un poco un ambiente, no de una peli de miedo, pero por lo menos de intriga. La serie Analor en concreto suele ser una serie que en la que es más fiel al sonido 4x4. Es un sonido, sí. Un sonido que se acerca más a lo normal. Igual es por eso me gusta a mí más. El caso es que vamos a quitar este, ¿vale? Que se nos pega el tiempo. Podríamos haber metido 500.000 más, nos da una rabia no meter más, ¿vale? Pero el tiempo nos apremia, vamos a quitarle, zas, directamente. Y vamos a poner un ejemplo de lo analógico, del sonido ácido que le sacó a la TV-303, ¿vale? Qué gran aparato. La cual, que sepas que estoy haciendo lo posible por hacerme no con ella, pero sí con un emulador, con la Sourcebox. En cuanto te hagas con ella, quiero ir a probarla, pero ya. Porque quiero tener un poquillo de este ácido. Me encanta ese cacharro. Sí, el Grumpy Acid es un ejemplo de ello, la melodía ácida de mucho cuidado, y vamos a empezar a disfrutarla. Nada, a escuchar, abrir vuestras orejas, aprendemos todos. En Electromagnética. En Radio Ritmo, como curiosidad, este fue el primer Analor que salió, ¿vale? Que lo sepas. El 1. Entiéndolo mucho, vamos a hablar encima del sonido ácido que salía de la TV-303 de la Roland, ¿vale? Del colega Festín, pero es que queremos meter mucha más música y hablarla un pelín, ¿vale? Entonces... Esto es bueno de cojones. Esto es bueno de cojones. Fijaros cómo la melodía del tinino, si os fijáis bien, le da distintos matices cada vez que entra. Le toca el arpegiador, como bien dice Gamero, y ahí se hace un tinon, dan, ding, don. Pero es nanin. Lo tiene grabado, pero el tío cada vez que eso, le da un matiz diferente cada vez que suena. Y vamos, es que el sonido ácido, este, a mí me pone, como dirías tú, el ciruelo a punto de caer del tema. Sin duda alguna, una de las expresiones que más utilizamos en electromagnética, el tema del ciruelo. Sí. Pero vamos, que temazo. Este sí. Bueno, vamos a escuchar un poquillo ya del penúltimo analor que va a caer hoy, ¿vale? Que es un tema que yo creo que es imprescindible poner, que es el Boxing Day de Afex, ¿vale? Lo firma como Afex. AFX. Efectivamente. Y lo interrumpiremos tristemente a la mitad porque tenemos que poner más música. El caso es que os quedéis con este sonido analógico que suena como toca, imaginaos a él tocando las máquinas directamente, el PC apagado, muy importante, cosa que a mí me gusta mucho. Esto me está sonando muy bien por debajo, ¿eh? Suena de puta madre. Nada, escucharlo. El día del boxeo, Afex Twin. la serie Analor nos sigue dando gustos en el oído, ¿verdad? Satisfacciones, satisfacciones. Sí, señor. Es una gran serie, esta serie. Desde luego. Sí, sí. Y ya ha llegado el Cansino, vuelvo a repetir otra vez. Solo hardware. Para mi gusto, y como diría un antiguo jefe mío, desde el desconocimiento del detalle, la verdad que todo de lo que he tenido el placer de escuchar de Aphex Twin, la serie Analor es lo que más me llama la atención. Sí, es un artista tan completo que sus discos son dispares entre ellos. Y eso yo creo que también es uno de los puntos que le... Hombre, no toca solo un palo. O sea, vamos a ver, si tenemos que catalogar la música, y sigo diciendo que no me gusta poner etiquetas, toca bastantes palos de lo que es la música electrónica. A mí me vas a permitir que le ponga una etiqueta a la música de Aphex Twin, y es una etiqueta donde sus fans, entre los que no estoy yo, porque son los fans que los escriben en la Wikipedia, lo catalogan como Intelligent Dance Music, es el IDM. El IDM. Uh-huh. Y sí, es verdad que cumple todos los requisitos. Mezclar músicas de distintos géneros y tal y cual. Y también Aphex Twin, al respecto, le preguntaba una vez en una entrevista qué le parecía la etiqueta esta de Intelligent Dance Music, y le dice que le parece una estupidez. Una jacobada. Sí, dice que le parece una estupidez, que no hay música inteligente ni música tonta, que a él no le gusta hablar de nombres, que solamente le gusta decir si la música le gusta o no. Eso es como quien no entiende de vino, sabe si un vino te gusta o no, pero tampoco te va a desgranar los matices. Vamos a ver, que sí que los hay, y que pero es como entiende cada uno la música, y no hay música ni mejor ni peor, simplemente es como que la entiende cada uno. Exactamente. Bueno, de todas maneras, el hecho de que se le catalogara como IDM le llevó a hacer el Warp 07, creo. Él siempre, entre Reflex y Warp, está la mayoría de sus discos. No hemos hablado de referencias de vinilos porque no es muy nuestro, entonces tampoco hemos querido ponernos hasta ese punto de culturismo, ¿vale? Pero sí es verdad que le llevó a hacer el Warp 07, creo, el 06, de una serie de Warp de la que en el momento de Gamero Agapellas una vez vamos a hablar de la inteligencia artificial que se llevó esa música, donde es una serie de música increíble. Hizo discos, por ejemplo, Speedy J tiene un warp. Speedy J muy bueno. Y tiene un warp que fuera de su sonido ternero, que es increíble. Bueno, B12, que es el electrosoma de B12. Entonces, esta gente, junto con Aphex Twin y tal, hicieron una serie de álbumes que son terriblemente escuchables e increíbles. En concreto, hay un tema de Aphex Twin que viene dentro del primer recopilatorio de Intelligent Dance Music, que... De la que hablaremos en un programa, porque también es para un programa para él solo. Y nada, él habla así desde la Intelligent Dance Music, pero estoy convencido que dentro de su ser está orgulloso de formar parte de este círculo selecto de artistas que en su día nos... Para mí han dejado una música para historia. Mis oídos giran mucho en torno a ella, tú lo sabes. Me gusta muchísimo. Y si alguna vez toco alguna máquina y tal y cual... Intento sacar algo así, aunque evidentemente... Qué bien te explicas cómo te emocionas. Aunque evidentemente muero en el intento y no hago nada ni parecido, evidentemente. Bueno, como diría aquel, lo importante es participar. Lo importante es participar con tus maquinitas. Bueno, vamos a seguir escuchando musiquita. Vamos. Esta te va a encantar. Hombre. Esta te va a encantar. 2 minutos de encanto te voy a dar. Pues venga, 2 minutitos que vamos a escuchar. ¿Con qué tema? Pues otro remix, el segundo remix que ponemos hoy. Está dentro del álbum que sacó 26 Mixes for Cash. O sea, el tío con toda la cara. O sea, 20, voy a hacer 26 mixes para sacar dinero. así tituló su álbum. Nos ha jodido, el hombre tiene que comer. Exactamente. Y afortunadamente pues nos clavó cosas como estas. 2 minutos tiene el tema, y estoy convencido que si habéis llegado a esta altura del programa, que tenéis buenos oídos, todo el mundo lo ha escuchado alguna vez. No os olvidéis, ¿dónde estáis? Electromagnética. En Radio Ritmo, tío. Pásatelo bien. Enjoy yourself. We'll be right back. No es que lo interrumpamos a la mitad, es que el tema solamente dura 2 minutos. Pero vaya cañita brava, ¿eh? Es buenísimo, buenísimo. Sí. Me dan ganas de poner un loop y hablar todo el rato, o sea, y que esté todo el rato funcionando el tema por debajo mientras tú pinchas por el Y así encima. Que fíjate que vamos a ver, la verdad que nos queda muy poco tiempo de programa y esto lo estamos comprimiendo al máximo, así que vamos a dejarnos de vainas y vamos a escuchar lo que tenemos que escuchar. Sí, exactamente. Bueno, vamos a escuchar antes una curiosidad. Y es que Aphex Twin, después de los Analor, no ha vuelto a sacar un disco completo, ¿vale? Él en una entrevista en el 2011, antes de venir aquí a España, pues al país, hizo una entrevista, hizo una cosa muy curiosa. Dice que tiene 6 álbumes completos, pero que no los ha sacado a la luz por miedo a que su exmujer se quedara con el dinero. Pues cuando lo empieza a sacar, madre mía. Exactamente, o sea, es un atisbo de esperanza a todos los que le hemos seguido para que... Porque es que 6 álbumes de este tío... O sea, tampoco quiero escuchar un recopilatorio, me gustaría escucharlos uno por uno porque todos ya tienen su discurso y tal. Y respecto a esto, bueno, el caso es que mientras tanto hubo alguien llamado The Tus que sacó una serie de un álbum, ¿vale? Que la gente que ha seguido a Aphex Twin se harta de decir que es Reflex, que es la discográfica por la que salió. Dice que no, desmiente que sea Aphex Twin, pero la verdad es que en el registro de los temas de Inglaterra, de una especie de oficina de patentes de tal, está puesto a nombre de Richard D. James. O sea que es síntoma inequívoco que es suyo. Sí, es un poco lo que te comentaba del tema también de Third Twin, de que sacaron un álbum diciendo que eran Daft Punk, que no eran Daft Punk, con una cara, Daft Punk se encargó de negarlo y tal. Exactamente. Y realmente, o sea, suenan como él, blanco y en botella leche, pero luego si el tío dice que no, pues es que no, ¿por qué va a mentir? No, pero ya te digo, está registrado su nombre. Bueno, vamos a escucharle un pelín, porque luego queremos cerrar con una lore que nos gusta mucho. Sí, por favor. O sea que aquí os dejamos con el Rush Up Ike Bank 12, que su va a encantar, primo. A la pa'lante. Bienvenida a nuestro Bienvenido, bienvenida a nuestro Bienvenido, bienvenida a nuestro Bueno, pues sintiéndolo mucho, vamos a quitar a The Tus, que dice que es Aphex Twin. A mí me parece que sí. tiene toda la pinta de que sea. Y bueno, para cerrar, vamos a poner una Analor de la última. Del último. ¿Es el último? El 11, Analor 11, sí. Es el último tema que queremos que escuchéis porque es la polla con cebolla. A mí me encanta, y yo personalmente, de lo poco que conozco de Aphex Twin, hoy ya me voy a ir con bien empapado de él. Y yo personalmente os puedo decir a todos que es el que más me gusta y es el que más sentido tiene, y es una cosa preciosa la pista. Acuérdate, hace 2 años, sí, ese cierre de Año Nuevo en Goa de Miguel Mendoza. Es acojonante, no hay más palabras, así que vamos a dejar de hablar y vamos a escucharlo. Pero antes, claro, tenemos que despedirnos de vosotros porque ya nos tenemos que ir. Efectivamente. Y lo dejamos con este Analor y os emplazamos, como siempre, a la siguiente entrega de Electromagnética aquí en Radio Ritmo de los viernes de 9 a 11. Muy bien, pues esperemos que os haya gustado este repaso a un genio. Habrá quien le guste la música, habrá quien no, pero bueno, hemos creído necesario hacer este programa porque... creemos que es un tío que dice mucho de muchas maneras distintas. Para mí es un genio, para mí es de los grandes genios. Para mí es el músico electrónico que más personalidad tiene de todos. Luego cuando sea famoso te dirán, me dejé influir por... Y David el PC se dejó influir por gente como Aphex Twin. O sea que bueno, vamos a quitar el Rush Up Ike Bank 12, ¿vale? Que seguro que no significará nada en inglés, nada más que una gilipolla suya. Y subiendo la otra pista. Vamos con el Analor 11, con los temas con nombre de virus, vbs.redlove.b, que no tiene nada que ver, o sea, salvo que seas un frikimático, te conozcas todos los virus del mundo, pero es, para mi gusto, el puto mejor tema de este tío. Y os despedimos de vosotros, emplazándonos a la siguiente entrega. Besitos para ellas, un abrazo para ellos. Muchos besitos para ellas. Besitos. Lo que está sonando por debajo ya es el Analor. El Eleven, se llama exactamente VBS Red Dog B. Y con esto nos despedimos. Esperamos que hayas disfrutado y que hayas aprendido. Y si ya te lo sabías todo, que hayas refrescado. Besitos. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play, lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como comunicadora, una onda sonoridal como discurso y nuestros oídos como destino de su puerta, pero su gran mayoría. Bienvenido o bienvenida a Electro Magnética. We'll be right back.